Y con muchísimas actividades para compartir durante todos los días de la temporada. Mira, hoy 19:30 vamos a tener una caminata que realizamos todos los martes. Los miércoles estamos con el ciclo Auditor con Música, con artistas y músicos locales. Y para el jueves vamos a tener un recorrido histórico a lo largo de puntos emblemáticos, ¿no? En la línea del tiempo de la localidad, que es Atardecer en los Castillos. Es una visita guiada de aproximadamente 2 horas de duración, gratuita por supuesto, y bueno, un circuito muy muy lindo, una experiencia distinta para realizar. Excelente, bueno, se nota que están con llenos de actividades y con todas las pilas en esta temporada alta, que nos decías que 90% de ocupación. Sí, así es. Bastante, bastante movido, me imagino, y esto se da desde principios de enero, fue aumentando, ¿cómo los va tratando? Sí, dependiendo de los días, en realidad tuvimos bueno, picos de un poquito más del 90, 85, bueno, va, pero el promedio se mantiene bastante similar durante todo enero. Esperamos que, bueno, ya iniciando esta segunda quincena, que normalmente es la más fuerte, ¿no?, de toda la temporada, se va a mantener este promedio. Y bueno, ya para febrero vamos a estar presentando el Festival Alienígena, que es un clásico ya de Capilla del Monte. Este año va a estar, se van a estar cumpliendo los 10 años. Y nos están abiertas las inscripciones para los que quieran venir a disfrazarse, a participar del desfile con máscaras, con comparsas, con carrozas también. Es una gran fiesta que se va a estar desarrollando del 18 al 20 de febrero. Contanos un poco de qué trata el Festival Alienígena, que por ahí uno que no lo conoce lo escucha del otro lado y la verdad que suena muy llamativo, despierta mucha curiosidad. Bueno, Capilla del Monte, además de su naturaleza y su cultura, siendo uno de los pueblos más antiguos de Córdoba, o ciudad, se caracteriza por la energía, ¿no? Tanta gente que elige este destino para no solo tomarse un descanso, sino también venir a reconectarse con sí mismo, ¿no? A meditar, a, ¿por qué no?, observar también el cielo. Y bueno, desde esa perspectiva surgió este festival, por un lado desde lo lúdico, ¿no?, con un desfile, con tanta gente disfrazada con esta temática. Hay también distintas bandas que ya durante los próximos días vamos a estar confirmando la agenda, y también desde la temática en sí misma, con ciclos de conferencias de estudiosos sobre eso, ¿no?, sobre la energía, y además meditaciones, astroturismo, salidas prácticas, ¿no? Así que durante los 3 días del evento se desarrollan todas estas actividades y algunas más también, con una grilla muy, muy completa de acciones. Se nota, sí, una grilla con diferentes actividades que ya cuenta con 10 años, me decías. Sí, así es. Este año, 2023, se van a estar cumpliendo los 10 años del festival. Alina, ¿cómo estás? Maxi te saluda. Hola, Maxi, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Recién hablabas de números de ocupación. ¿Tuviste oportunidad o tuvieron oportunidad de algún área de la municipalidad de hablar con los comerciantes, con los cabañeros, con los hoteleros, más allá de la ocupación? ¿Cómo ven la temporada en cuanto al consumo de los turistas, a la cantidad de a la movilidad de la gente? ¿Cómo lo ve la gente en Capilla del Monte? Bien, muy bien, sí, estamos de manera permanente en comunicación con ellos, más allá de estos datos. Bueno, el turismo está muy activo, realizando distintas actividades, consumiendo mucha gastronomía. Si se dan una vuelta por el centro de Capilla del Monte, se ve que realmente hay mucha gente circulando, se ve mucha gente también por las rutas, así que bien. Y te diré que respecto al año pasado estamos unos 5 puntos arriba respecto de la ocupación, ¿no? Y respecto al corredor, que era algo que veníamos hablando en la previa, ¿no? Con los distintos secretarios de turismo y demás, con respecto al corredor, ¿cómo está posicionado Capilla y cómo es la temporada en el corredor de Punilla? Y a los primeros días de enero tengo entendido que era bastante similar. Desconozco actualmente cómo sigue en los otros valles, en los otros puntos de Punilla, y estamos tan activos que no he tenido demasiada oportunidad de estar circulando. Pero bueno, viene siendo una temporada muy buena. De hecho, en Capilla del Monte estuvimos trabajando con distintas acciones durante todo el año para consolidarnos como un destino sostenido, ¿no? Saltamos de ese criterio de racionalidad y temporada de verano para generar afluencia turística durante todo el año. Y en cierto punto lo cumplimos, ¿no? Obviamente con ocupación medios, ¿no? 40, 50, 60% de ocupación, pero es hable de todo el año. ¿Vos sabés que te debemos estar perdiendo un poco la señal porque por ahí se va la voz? Te escuchamos lo que dijiste, pero por ahí se pierde un poco. Y la última que te hago yo, por lo menos de mi parte, estamos hablando con Alina Supac del área de turismo de la Municipalidad de Capilla del Monte, hoy en el espacio de municipalidades en comunidad abierta, es si tenían datos de la cantidad de días más o menos que se queda la gente, ¿tienen esa estadística, si son menos los días y más rotación o más días y es menos la rotación? ¿Tienen ese número, Alina? Mira, actualmente está promediando los 3 días y medio, los fines de semana principalmente vemos este turismo interno, ¿no? De la provincia de Córdoba, Rosario también, pero 3 días y medio, pero hay bastante gente también que está optando por estadías largas de más de 6 días, uh-huh. Lo cual es un dato muy alentador. Alina, la última también por mi parte, así te dejamos seguir con toda esta cronograma de actividades, que me decías que hoy ya seguían con las actividades dentro de un ratito. Preguntarte también por esta decisión de reforzar el lado histórico de Capilla del Monte con estos recorridos a casonas históricas y castillos. Eso es algo que empezó esta temporada, si ya lo vienen trabajando hace un tiempo. Mira, el año pasado, el verano pasado, iniciamos con Noche de las Casonas, uh-huh. Que fue un recorrido a lo largo de casonas históricas de la localidad con una guía. Resultó muy bien y durante todo el año estuvimos trabajando y consolidando un producto turístico que dimos por inaugurado en el mes de octubre, que fue Casonas con Historia, uh-huh. En donde hoy, si hacen el recorrido por cualquiera de estos puntos, son 40 puntos que están señalizados con placas, con códigos QR, a través de las cuales ustedes pueden acceder a audioguías descriptivas sobre cada casona. O sea, este circuito abarca casas particulares, hay puntos comunes, como ser, por ejemplo, la parroquia San Antonio o la estación de ferrocarril, el cine teatro Enrique Muiño, distintos puntos, ¿no? Algunos públicos, otros privados, uh-huh. pero ustedes desde allí pueden acceder a audio guías y a fotos tanto del exterior como del interior, y algunas fotos antiguas también de cada uno de estos espacios, ¿no? Entonces, basado en eso, durante toda la temporada, todos los jueves estamos realizando distintos circuitos vinculados a este producto, ¿no? Uh-huh. El jueves pasado estaba previsto realizar Noche de las Casonas, pero bueno, llovió, así que no lo pudimos realizar. Para este jueves está previsto Atardecer en los Castillos, con el punto de encuentro a las 19 horas en la Plaza San Martín, en donde vamos a estar haciendo un recorrido por el barrio La Banda, que es un barrio vecino al centro, para los que no conocen. Vamos a estar visitando la colonia El Castillo, que es un espacio realmente imperdible, muy, muy, muy, arquitectónicamente espléndido, ¿no? Y bien preservado. Vamos a estar visitando también la casona de Hernán Duering, que, habla de los fundadores, de, de Capilla del Monte, que tiene que ver con su ingeniería. Vamos a estar también en Pueblo Encanto y en distintos puntos históricos de Capilla. Y para el otro jueves se viene otro circuito distinto que se va a estar realizando en vehículo. Excelente. Bueno, muchísimas gracias por toda esta información. También quería preguntarte dónde podemos seguir todas estas actividades que están realizándose en Capilla del Monte, tanto los recorridos como el festival que se viene ahora en febrero. ¿Dónde podemos seguirle el rastro a todas estas actividades? Mira, lo pueden hacer en las redes sociales, que son Turismo Capilla, tanto Instagram como Facebook. Nosotros, bueno, estamos muy activos, subiendo todo el tiempo esta información en la página web, que es turismocapilla.gov.ar, y si no, vía WhatsApp al 3548-569415. Excelente, estamos hablando con Alina Zupac del área de turismo de la Municipalidad de Capilla del Monte. Te vuelvo a agradecer y bueno, espero que sea una temporada muy exitosa. Seguramente desde Radio La Minga nos estaremos comunicando para seguir hablando de este movimiento tan grande que nos afecta a todo el corredor de Punilla. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación, que tengan buenas tardes. Por estar enfrente no dignifica ni significa estar enfrentado. Qué salado la miopía de nuestro ser. No...